no es que el disco se haya rayado. No, es que está sonando durísimo. Es la canción de la semana. Es la canción del fin de año. Aquí en Latinos FM. Y en particular aquí en el Café Mañanero. Es Yailin. Una mujer que es un auténtico volcán. Nos trae todo su ritmo, todo su sabor. Y qué bueno disfrutarlo desde primera hora. Sonando todo el día, toda la noche. Es el nuevo estribillo. Es lo nuevo que se baila en el mundo de la música urbana y la música latina en general. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Así comenzamos nuestro programa. Son un peligro arriba, no hay cama para tanta gente. Y es que en Navidad recibimos la visita de amigos, familiares, todos siempre bienvenidos, aunque nos quedemos cortos muchas veces, ¿no? Pero hay para todos, al fin y al cabo. Espero que hayan tenido una noche buena, alegre, en unión de todos, que hayan disfrutado de verdad la noche buena. Y por supuesto, deseándoles una feliz Navidad. Nos disponemos a rematar este 2024 con toda la información en materia de inmigración, además la actualidad en general de España, Europa, Latinoamérica y el mundo, y cómo no, el entretenimiento. ¿Qué pasa con la Liga Española? ¿Qué pasa también en el ciclismo? Y así en todas las disciplinas deportivas. Son unos programas muy especiales lo que estamos viviendo por estos días, compartiendo también con nuestra gente, escuchando los testimonios de cómo han superado las dificultades. En el caso de Valencia, por la tragedia de la Dana. Por cierto, les tenemos hoy el discurso del rey, donde el tema de la Dana y la inmigración no ha sido la excepción. En breve, aquí en el Café Mañanero. Todo esto a nombre de Ícuaro, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Ícuaro.com, hágase con una cuenta, es muy fácil, muy sencillo. Es cuestión de tener pasaporte Ícuaro. Lógicamente estar empadronado para demostrar de que reside en Europa. Abre una cuenta y puede disfrutar de muchos servicios, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero. Son muchos los servicios con Ícuaro. No lo olvide, el primer banco para inmigrantes en Europa. Empezamos de esta forma el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. Empezamos el Café Mañanero con el discurso del rey. Atención a las palabras del monarca. Es en ese acuerdo en torno a lo esencial desde donde debemos abordar los asuntos que nos preocupan y que nos afectan a todos de maneras diferentes en nuestra vida colectiva. La creciente inestabilidad internacional, el clima en el que se desarrolla con frecuencia nuestro debate público, las dificultades en el acceso a la vivienda o la gestión de la inmigración, son cuestiones, entre otras, que merecen nuestra atención y que también quiero abordar esta noche. La inmigración es un fenómeno complejo y de una gran sensibilidad social que responde a causas diversas. Sin los movimientos de población a lo largo de la historia, no podrían explicarse las sociedades del presente, que son sociedades abiertas e interconectadas. Siendo, por lo tanto, una realidad cotidiana, las migraciones pueden derivar, sin la gestión adecuada, en tensiones que erosionen la cohesión social. El esfuerzo de integración que corresponde a todos, el respeto también de todos de las leyes y normas básicas de convivencia y civismo, y el reconocimiento de la dignidad que todo ser humano merece, son los pilares que deben guiarnos a la hora de tratar la inmigración, sin olvidar nunca la firmeza que requiere la lucha contra las redes y las mafias que trafican con personas. La manera en la que seamos capaces de abordar la inmigración, que también precisa de una buena coordinación con nuestros socios europeos, así como con los países de origen y tránsito, dirá mucho en el futuro sobre nuestros principios y la calidad de nuestra democracia. Nunca antes el rey Felipe VI se había dirigido o había dedicado tanto tiempo, tantas palabras, en un mensaje de Navidad al tema de la inmigración. Y qué bueno que sea positivo también ese mensaje. Hoy tenemos las reacciones, especialmente en los sectores políticos. El Partido Socialista subraya el llamamiento del rey a la serenidad. El Partido Popular celebra el discurso. Entre tanto, Sumar lo tacha de derechizado. Podemos, por su parte, abogado por la República, mientras Esquerra Republicana y Junts recuerdan el discurso del monarca el 3 de octubre del año 2017. Las reacciones políticas entonces al tradicional discurso de Navidad del rey Felipe VI, dedicado entonces a las víctimas de la Dana, en el que ha hecho un llamamiento a la serenidad. Y también, como ya lo notábamos, a la inmigración. Más adelante vamos a retomar este tema. El Café Mañanero, a través de Latinos FM, la actualidad, el entretenimiento. Gracias por acompañarnos. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Médicos del Mundo Navarra ha liderado durante los últimos 2 años el proyecto Tejiendo Redes para la Inclusión Social de las Familias y Personas Migrantes con Discapacidad, una iniciativa pionera centrada en garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de este colectivo en la comunidad foral. Según ha explicado la organización, este proyecto, financiado por la Fundación La Caixa y desarrollado en colaboración con Sermín, nace para responder a las barreras múltiples que enfrentan las personas migrantes con discapacidad, una población doblemente vulnerable debido a su condición de migrante y a su discapacidad. Es uno de los proyectos de carácter social que tenemos para destacar entonces en esta época de Navidad. Y durante estos días de Navidad, mientras muchos celebran, otros viajan. Son los migrantes. Han localizado 2 cayucos con al menos 18 inmigrantes en la isla del Hierro. Las personas han sido puestas a salvo. En otro rescate se da cuenta de unas 80 personas a unos 5,5 kilómetros de la isla del Hierro. Es el movimiento de llegada de personas migrantes durante la Navidad a las costas españolas. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en el Café Mañanero, destacando los temas más importantes en materia de inmigración, además también lo que corresponde a América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado el aumento del salario mínimo por decreto para 2025. Quedó en 1.423.500 pesos sin subsidio de transporte. En total sería 1.623.500 pesos. Sería alrededor de unos 300, más de 300 euros. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. También encontramos otras noticias para destacar al otro lado del Atlántico. Perú ha declarado su preocupación por 3 de sus ciudadanos desaparecidos en Venezuela. Exigió a las autoridades venezolanas respetar los derechos de estos ciudadanos, al tiempo que pidió brindar información sobre su estado de salud. La Cancillería de Perú emitió un comunicado en el que expresa preocupación por la detención de tres de sus ciudadanos en Venezuela entre el 22 de septiembre y el 18 de octubre, en medio de la gran crisis política que se incrementó con las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Por cierto, aumentan las críticas en Colombia al gobierno Petro, y es que aunque no habrá representación de la presidencia de la República, es decir, no estará ni el presidente, ni el canciller, ni vicecanciller, sí que estará el día 10 de enero, cuando Nicolás Maduro asuma el poder para un cuarto mandato, sí que estaría el embajador de Colombia en Venezuela. Las voces de rechazo desde la oposición no se han hecho esperar. Más adelante vamos a retomar este tema porque hay mucha preocupación, no solamente por parte de Perú, debido a los ciudadanos detenidos, sino también desde España. Recordemos que ya la semana anterior dábamos cuenta de una noticia similar desde España. También hay ciudadanos de otros países, como es el caso de Puerto Rico, Ecuador, Argentina. Preocupación en la comunidad internacional por lo que está pasando en el país. Por otra parte, es noticia Ecuador, porque la jueza Tania Loor aceptó un recurso de habeas corpus interpuesto por los familiares de cuatro menores desaparecidos tras un operativo militar en las Malvinas, en el sur de Guayaquil, Ecuador. Loor declaró como desaparición forzada el caso que tiene conmocionado al país en plena época de fin de año, e indicó que los familiares que participaron en la intervención militar no cumplieron con los protocolos establecidos. Indicó que los militares que participaron en la intervención militar no cumplieron con los protocolos establecidos, dice textualmente el comunicado de la jueza. Las víctimas son Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, quienes tienen entre 11 y 15 años de edad. Hay conmoción en el país. Continuamos en el Café Mañanero dando cuenta también de la información deportiva. Viene Adolfo Jiménez del Río en breve a compartir todos los detalles, pero ya les podemos decir que el Valencia Club de Fútbol tiene nuevo técnico de forma oficial para encarar la segunda parte de la temporada liguera, donde el conjunto Che buscará salvarse del descenso. Ahora mismo es penúltimo, lo que le condenaría al descenso. Pero la misión precisamente de ese nuevo técnico es salvarlo, sacarlo de esa penúltima posición. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Una breve pausa y ya regresamos. Tiempo de paz y alegría, y el gran combo pa gozar, pa vacilar. Espero que hayan tenido una noche buena, muy alegre, que hayan compartido y que sigan disfrutando esta Navidad. Aquí estamos en el Café Mañanero para continuar compartiendo la actualidad en materia de inmigración, igualmente el entretenimiento. Asimismo, damos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico, en el mundo. Es el Café Mañanero, un repaso de la actualidad. Y atendemos también, como no, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Precisamente la Navidad hace parte importante de nuestra cultura, es un reflejo de nuestra cultura. La actualidad en el Café Mañanero es a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, hágase con una cuenta. Es sencillo, apenas necesita del pasaporte. Lógicamente, estar empadronado para demostrar que reside en España o en cualquier país de Europa. Con esa cuenta puede, atención, hacerse con una tarjeta débito que tiene el respaldo de Visa, y puede hacer compras dentro y fuera de España. Además, enviar dinero, acceder a microcréditos, préstamos personales, todos los servicios bancarios. Porque Ícuaro Es el primer DoBanco para inmigrantes en Europa. Ahora sí, muchas celebraciones, por cierto. Nos deja esta Navidad. Y atención, otras fiestas que en medio de la Navidad también se desarrollan. Es el caso de la Feria de Cali. Allí se congregan los grupos de salsa más importantes y también de otros géneros musicales. Puede ser el merengue, el reggaetón, el vallenato. Bueno, definitivamente Cali está de fiesta. Ha comenzado una edición más de la Feria de Cali. Enhorabuena a los caleños por su fiesta. La colonia colombiana más numerosa en el exterior es precisamente la caleña. Desde aquí nuestro abrazo fraterno con motivo de sus festividades. Sabemos que aparece la nostalgia, pero aquí estamos precisamente para mitigar en la medida de lo posible esa distancia y hacerles compañía. Eso sí, de todo lo que pasa en América Latina, aquí extraemos lo más importante para compartirlo. Y avanzamos en el Café Mañanero. Estaremos hoy, por cierto, aproximándonos a la comunidad colombiana, como quiera que es jueves, pues estaremos hablando con Ricardo Marín, el director del portal Coles Red. Tiene información muy importante de la Mesa Nacional para las Migraciones, que es un proceso de participación que se ha estado llevando a cabo. Bueno, ahí está precisamente Ricardo Marín, la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, concretamente. Bueno, de ese tema estará hablando hoy, en breve, aquí en el Café Mañanero. Pero antes también damos cuenta de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? ¿Está listo Carlos Angulo para compartir entonces este segmento? En esta alegre Navidad, aquí está Carlos Angulo. ¿Qué dice el calendario para este 26 de diciembre? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, en este jueves 26 de diciembre, recordamos que en el calendario se conmemora el famoso Boxing Day, lo que cada año en el Reino Unido es una fecha que combina la tradición y la solidaridad. Originalmente estaba destinada como una tradición para donar regalos. En este día conocido como el Día de las Cajas, ha evolucionado también para incluir no solamente la llegada de grandes regalos a las personas que más lo necesitan, sino que también es una de las mayores festividades deportivas del año, pues es uno de los pocos días de todo el año en donde se juegan más partidos de la famosa Premier League. Entre otras de las celebraciones, recordamos que también se conmemora en el Reino Unido un día como hoy, un 26 de diciembre, hace 83 años, es cuando Winston Churchill asume el mando como primer ministro del Reino Unido, mientras que entre otras de las celebraciones y los aniversarios que encontramos un día como hoy, recordamos que el reconocido actor, el ganador del Oscar y cantante Jared Leto, el líder de la banda 30 Seconds to Mars, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 53 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Escuchas El Café Mañanero. Lo más importante en materia de inmigración tiene que ver con el mensaje del rey, el mensaje de Navidad, donde la Dana y la inmigración fueron parte fundamental. Nunca antes el rey Felipe VI había dedicado tanto al tema de la inmigración y obedece en gran medida también a la preocupación que hay en la sociedad española, a la forma como se están manejando las cosas en materia de inmigración. El rey Felipe VI en el mensaje de Navidad y el tema de la inmigración. Desarrolla con frecuencia nuestro debate público las dificultades en el acceso a la vivienda o la gestión de la inmigración son cuestiones, entre otras, que merecen nuestra atención y que también quiero abordar esta noche. La inmigración es un fenómeno complejo y de una gran sensibilidad social que responde a causas diversas. Sin los movimientos de población a lo largo de la historia no podrían explicarse las sociedades del presente, que son sociedades abiertas e interconectadas. Siendo por lo tanto una realidad cotidiana, las migraciones pueden derivar, sin la gestión adecuada, en tensiones que erosionen la cohesión social. el esfuerzo de integración que corresponde a todos, el respeto también de todos de las leyes y normas básicas de convivencia y civismo, y el reconocimiento de la dignidad que todo ser humano merece, son los pilares que deben guiarnos a la hora de tratar la inmigración, sin olvidar nunca la firmeza que requiere la lucha contra las redes y las mafias que trafican con personas. La manera en la que seamos capaces de abordar la inmigración, que también precisa de una buena coordinación con nuestros socios europeos, así como con los países de origen y tránsito, dirá mucho en el futuro sobre nuestros principios y la calidad de nuestra democracia. Ahí está el mensaje entonces del rey Felipe VI en Navidad y la inmigración. Luego encontramos entonces las interpretaciones por parte de los distintos grupos políticos. Del partido oficialista, es decir, el PSOE, se subraya el llamamiento del rey a la serenidad. El Partido Popular, principal partido de la oposición, celebra el discurso, mientras que otros, como es el caso de Sumar, lo tacha de derechizado. Interpretaciones de todos los gustos es lo que hay justamente en un país democrático. Y continuamos en el Café Mañanero, repasando la actualidad. Muchas celebraciones, insisto, y el deporte no se queda atrás. También tenemos noticias. Ya el Valencia tiene nuevo técnico de forma oficial para intentar sacar al equipo Che de la zona de descenso, es decir, salvar la categoría al menos. Regresa alguien de la casa o de la comunidad valenciana. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles de la actualidad deportiva, que no es otra cosa que el avance de la Tiro Deportes. Comenzamos con el tradicional Boxing Day de Inglaterra, y en el que el día de ayer muchos futbolistas colombianos serán partícipes de la jornada 18 de la Premier League. Y es que la Premier League no para, y es que tendremos en acción partidos interesantísimos en los cuales el Liverpool será uno de los grandes protagonistas, el líder de esta competición y que cuenta nada menos que con Luis Díaz. Asimismo, el Aston Villa, que tiene a una de las grandes figuras en este momento en Europa, el colombiano John Duran. Pero no se queda atrás ni el Crystal Palace ni el Southampton, que con sus jugadores colombianos tendrán un duelo de enfrentamiento de latinoamericanos. Y es que esperamos ver una grandísima jornada de la Premier League en este Boxing Day. Continuamos con la muerte del ciclista Pascal Hervé, ídolo francés, que no se despidió precisamente en el día de Navidad y que deja un legado de muchos triunfos. Y la tremenda polémica generada por Davidenko, el tenista número 3 del mundo, y que habla de la igualdad salarial a la que no está de acuerdo porque, según él, las mujeres no dan los ingresos suficientes que da el tenis masculino. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Más adelante, recuerden, estaremos repasando la actualidad nuevamente de los deportes ya de forma ampliada. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. Bueno, en los deportes también tenemos que destacar que está culminando un año maravilloso de muchos resultados para la selección española de fútbol. Recordemos, este año la selección española se coronó campeona de la Eurocopa. Así como lo oyen, de la Eurocopa. Y por otra parte, el Valencia ha confirmado a Carlos Corberán como nuevo técnico hasta 2027. Ha ejecutado la opción de salida que tenía el entrenador del West Bromwich. Una cláusula de más de 2 millones de euros. Corberán disputará su primer encuentro este 3 de enero ante el Real Madrid en el Estadio Mestalla. Vaya forma de estrenarse. Con un partido durísimo, un partido que recordemos está aplazado de los días de la Dana, cuando se aplazaron dos compromisos del Valencia Club de Fútbol a raíz del duelo por la tragedia que sufrió Valencia. Bueno, le deseamos muchos éxitos al nuevo técnico del Valencia. La afición, la verdad, es que está bastante preocupada porque el equipo se encuentra en estos momentos penúltimo en la tabla de clasificación. Éxitos. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Es el repaso de la actualidad. El día con el Café Mañanero. De lunes a viernes dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, ya está con nosotros Ricardo Marín. Ricardo, buenos días, feliz Navidad. Jorge, voy en el metro. ¿Sí? Bueno, pues sí, cuando llegues entonces, ya saben que estas son cosas del directo aquí en el Café Mañanero. Bueno, pues vale, ahí tenemos a Ricardo Marín. Bueno, más adelante. Vamos ahora entonces con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Es el apartado que nos comparte a esta hora Carlos Angulo y que nosotros les entregamos a nombre de Cash Latino Abad. Recuerden, en la Avenida La Plata 107, con productos latinoamericanos, los ingredientes para los platos de Navidad. Cash Latino Abad. Bueno, también está Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día, otro segmento muy importante de nuestro programa. De manera que antes de ir con las tendencias en las redes sociales, damos cuenta de el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos los datos obtenidos en el día de ayer, buscando un ranking de presidentes en Sudamérica. Y es que la consultora dio a conocer los resultados de su última encuesta de popularidad de los presidentes suramericanos, y en este estudio, correspondiente al mes de diciembre del 2024, se presentó en el cierre de año en medio de las celebraciones navideñas. Y es que los resultados muestran que el presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta un panorama desfavorable, situándose entre los mandatarios con las peores evaluaciones en la región. Y es que en lo más alto del escalafón se encuentra Javier Milei, el presidente de Argentina, que lidera con una imagen favorable del 51,8%, superando su registro de noviembre. Y es que este incremento refleja una mejora en la percepción ciudadana hacia su gestión, mientras que su imagen negativa se ubica en el 46,7%. Y es que en segundo lugar es ocupado por Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, con un 49,8% de favorabilidad. Y aunque esta cifra representa una ligera disminución respecto al 51,5% registrado el mes anterior, su imagen negativa también disminuyó, situándose en el 46,6%. Pero quizá los datos que más se han tenido en cuenta son los de Gustavo Petro, ya que la encuesta indica que su imagen favorable se encuentra en el 39,9%, marcando un descenso en comparación con el 41,2% registrado en noviembre. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este descenso que se está viendo hacia Gustavo Petro en Colombia, ¿podríamos decir que prácticamente la ciudadanía no le está creyendo lo que él está prometiendo día tras día? Y también nos preguntamos, ¿el crecimiento en Argentina de Milei podría ser un gran paso para que la ultraderecha se siga fortaleciendo, no solo en Sudamérica, sino que sea ejemplo para la misma Europa? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz Navidad para todos. Escuchan el Café Mañanero, un repaso de la actualidad. La Navidad. Los habitantes de Catarroja, en Valencia, han recibido la visita sorpresa del rey y su familia. Ha compartido con algunos lugareños afectados por la Dana. Son varias las visitas y ya entonces contabiliza el rey Felipe VI a Valencia. En el marco de esta Dana ha intentado mostrar cercanía. Luego se trasladó al Palmar, donde disfrutó también de una paella. Hay que decir que el sector del comercio también se vio afectado por la Dana, especialmente esa zona del Palmar, que fue también clausurada durante unos días, luego se reactivó, pero desde luego, como gran parte del comercio en la provincia de Valencia, se vio afectado por el impacto de la Dana. El rey Felipe VI, que ha sido noticia con su tradicional mensaje de Navidad y el tema de la inmigración, que no ha sido la excepción. Ya lo hemos venido destacando desde el principio de nuestro programa. Nunca antes el rey Felipe VI había dedicado tanto tiempo a el tema de la inmigración. Y el tema más importante en su mensaje fue la Dana. Es en ese acuerdo en torno a lo esencial desde donde debemos abordar los asuntos que nos preocupan y que nos afectan a todos de maneras diferentes en nuestra vida colectiva. La creciente inestabilidad internacional, el clima en el que se desarrolla con frecuencia nuestro debate público, las dificultades en el acceso a la vivienda o la gestión de la inmigración son cuestiones, entre otras, que merecen nuestra atención y que también quiero abordar esta noche. La inmigración es un fenómeno complejo y de una gran sensibilidad social que responde a causas diversas. Sin los movimientos de población a lo largo de la historia, no podrían explicarse las sociedades del presente, que son sociedades abiertas e interconectadas. Siendo, por lo tanto, una realidad cotidiana, las migraciones pueden derivar, sin la gestión adecuada, en tensiones que erosionen la cohesión social. El esfuerzo de integración que corresponde a todos, el respeto también de todos de las leyes y normas básicas de convivencia y civismo, y el reconocimiento de la dignidad que todo ser humano merece, son los pilares que deben guiarnos a la hora de tratar la inmigración, sin olvidar nunca la firmeza que requiere la lucha contra las redes y las mafias que trafican con personas. La manera en la que seamos capaces de abordar la inmigración, que también precisa de una buena coordinación con nuestros socios europeos, así como con los países de origen y tránsito, dirá mucho en el futuro sobre nuestros principios y la calidad de nuestra democracia. Hemos tenido mucho frío durante estos días y no es para menos. Ha sido una Navidad donde los termómetros han estado oscilando entre los 6 y los 17 grados. Y así vamos rematando también esta semana con valores muy importantes. Hoy hemos empezado con 7 grados centígrados. Alcanzaremos, eso sí, una máxima de 17. Es verdad que en este 24 de diciembre se alcanzaron hasta los 20 grados y una sensación incluso superior. Esto en lo que tiene que ver con el tiempo. En el Café Mañanero también damos cuenta